Madre mía, cuántas cosas tengo que aprender, coño. O sea, Ninja Obsession y se guarda en mi PC, claro. Ahora que había afinado, coño. Improvisar, jolín. Joder, el batería toca de puta madre, ¿eh? David, toca este puta madre. El batería toca que lo flipas, ¿eh?